Puedes en mí confiar, puedes dejar que todo fluya. Ya no hay ingenuidad, no es el momento de que huyas. Puedes imaginar, puedes dejarme a tu lado. Yo sé lo que es verdad, no creo en cosas del pasado. El silencio, una mirada. Llévame, juntos sin decirle a nadie. Tómame, yo soy culpable. Con un beso, una mirada. Llévame. Llévame. Llévame, juntos sin decirle a nadie. Tómame, yo soy culpable. Con un beso, una mirada. Llévame. Somos contra el mundo. Llévame. Es una opción, una mirada. Juntos somos contra el mundo. Juntos somos contra el mundo.